Estás escuchando Del Logo al Mitos. Buenos días a todos y a todas. Sí, digo días porque hoy hemos hecho el programa por la mañana, estamos pues vigilando nuestros horarios con cuidado. Y es sábado 22 de octubre. Estamos de nuevo en Del Logo al Mitos. Buenos días, Paloma. Buenos días, Marta. Tenemos un invitado especial que ya nos ha visitado en otro programa. Buenos días, Ferdi. Muy buenos días. En este otro programa también hablamos de tecnología, en este caso en particular fue sobre un campo que él dominaba mucho más que nosotras, que no dominábamos prácticamente nada. Por si no os acordáis, era sobre inteligencia artificial. Efectivamente. Efectivamente. Y hoy os traemos otro tema calentito, de actualidad y bastante interesante. Vamos a hablar de tecnología y además mezclado con sociedad. Porque es la movida que nos mueve a las cuentíficas. Cómo la tecnología puede afectar a las sociedades del presente y del futuro cercano, ¿no? Sí. A ver qué, vamos a ver qué escenarios tenemos. Vamos a hablar de la jubilación la más anticipada. De la más anticipada. La jubilación más anticipada. Que esto, pues la idea venía de, el otro día vimos un artículo, una noticia que decía que UGT quería empezar a cobrarle, o planteaba la idea de cobrar dinero por las máquinas que tuviera una empresa que estuviera produciendo en lugar de un trabajador. Uh-huh. Y todo esto se relacionaba con lo que hablamos el otro día, por pensar que las máquinas empiezan ya a quitar trabajo y a reemplazar trabajo, y en esta noticia se dejaba un poco así entrever a lo mejor como pues sindicatos o organismos más tradicionales lo ven a lo mejor como algo negativo. Y sin embargo es algo irremediable en cierta manera, ¿no? Esto viene ocurriendo desde hace mucho y sigue ocurriendo ahora. Y entonces, pues, queríamos hablar de cómo va a ocurrir eso, cuáles van a ser las problemáticas y demás. Claro, porque esta, la noticia que parecía casi del Mundo Today era una nota de prensa y era como una propuesta que habían llevado a la posible reunión de los pactos de Toledo que se va a realizar para revisar un poco el tema de las pensiones. O sea, que es algo que está, es un debate que puede ser serio, vamos, ¿no? Sí. Os estoy poniendo una musiquita para ambientar toda esta noticia, porque es, yo no sé, pero pienso en UGT y me viene la imagen del koala a la cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar con los corrales? ¿Qué va a pasar con el trabajo como teníamos nosotras en la cabeza que era tradicionalmente? Lo que está pasando actualmente es que estamos viviendo una transición de un trabajo que era más manual, más mecánico, a un trabajo en el que las máquinas inteligentes, los robots, los ordenadores, tienen un protagonismo mucho más acentuado, ¿verdad? Sí, esto ya venía ocurriendo y lo hemos visto en la historia, pues con épocas como la Revolución Industrial, donde pues máquinas que en aquel momento eran pues novedosas empezaban a dejar otros trabajos obsoletos, a lo mejor los del campo, que pues nos podemos imaginar cómo hace muchos años se necesitaba mucha gente para trabajar una tierra, y ahora pues gracias a las máquinas no se necesitan a tantas personas, y las otras personas que dejaron de necesitarse pues han ido teniendo que buscar la manera de encontrar nuevas formas de ganarse el pan. Y esto ahora no está ocurriendo quizás tanto con del terreno de agrario, agrícola o del campo, uh-huh, pero pues está ocurriendo con muchos otros trabajos, algunos de ellos pues que son más de oficina o de la ciudad, y está volviendo a ocurrir y va a ocurrir de forma más y más masiva a medida que pasa el tiempo. Entonces, la propuesta de UGT, bueno, que no es nueva para nada, uh-huh, ha vuelto a salir esta semana la noticia, pero es algo que ya hemos estado viendo desde hace años. Ellos se plantean si los robots tienen que pagar la seguridad social. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con esto? Es verdad que un montón de robots van a estar suplantando un montón de trabajos que tradicionalmente desempeñaban las personas, y estos robots claro, no son personas físicas, claro, sino personas electrónicas. Claro, o sea, al final, si uno mira la visión global, dice, ¿por qué no iba a estar bien que máquinas automaticen cosas que al humano le cuesta trabajo hacer? Pero en el terreno más individualista, pues uno puede pensar, yo lo que quiero es un trabajo, ¿no? Yo miro por mí mismo y lo que quiero es un trabajo, y si viene una máquina a quitármelo, la máquina es mala. Y entonces... ¿Son nuestros enemigos? Sí, sí, sí, porque claro, son con los que competimos, ¿no? Las vamos a competir con las máquinas por el trabajo. Claro, claro. Si lo... no tenemos nada que hacer compitiendo con las máquinas. Ya vimos en el programa de inteligencia artificial que por lo visto se les da bastante bien hacer cosas. Claro. Sí, ¿por qué no ibas a querer pues estar sentado en el sofá mientras una máquina hace cosas? Pues bueno, ahí viene el problema de que el sueldo no va a ir para ti, el sueldo va a ir para la persona que haya puesto la máquina, que no va a ser el trabajador, va a ser el dueño del negocio, de la empresa o lo que... Es como un capitalismo un poco más salvaje, porque realmente el que tenga las máquinas va a tener la producción, no va a necesitar trabajadores o trabajadoras, entonces va a haber gente con mucho dinero, ¿no?, que tenga toda el capital este tecnológico y el resto pues a verlas venir, estaremos en la calle pidiendo. Claro, vamos, la idea que se discute y se hable de la gente que está hablando de este tema es que esto ahonda más aún el capitalismo y la diferencia de clases, donde los que tienen las máquinas van a hacer más dinero aún, con el cual pues potencialmente pueden invertir en nuevas máquinas y seguir haciendo dinero, mientras el que no tiene dinero pues simplemente va a ver cómo se queda sin trabajo y no tiene dinero y no puede comprar máquinas, se queda fuera del círculo vicioso. Claro, aquí vamos a estar presentes en una transición que os voy a representar con este fragmento. Efectivamente, vamos a pasar de Rihanna al hombre, ¿cómo se llamaba? El Tourette Guy. O sea, vamos a pasar de trabajar los que podamos, sí, todo el mundo que pueda, al fuck. Y así nos vamos a quedar en bucle, ¿no? Claro. Nuestra vida va a consistir en eso, en estar jodidos. Sí. O sea, que de tanto work, a ver de dónde sacamos ahora el trabajo. Sí, es un problema, claro, porque además es como siempre, o sea, si se planifica esta transición, se puede hacer, ¿no?, de una mejor manera, pero si no se hace y simplemente se deja a la economía o a la producción tecnológica funcionar, pues a lo mejor no se piensa en este tipo de cosas. Sí, volviendo a lo que justo comentaba de la desigualdad de clases o salarial, la gente que ha estudiado un poco más esto quizás, lo que habla es de que el gran problema en esa transición a un mundo ideal donde las máquinas trabajen para nosotros y nosotros simplemente podamos estar sentados en el sofá recibiendo sus frutos, el gran inconveniente es pues la pobreza, básicamente. Claro. ¿No? Si hay una diferencia de clases, esto no va a ser posible porque el que tenga dinero siempre va a querer hacer más dinero a cualquier costa y el que no lo tiene va a estar poco más puteado. Entonces, pues ya leyendo sobre esto veíamos como Martin Luther King incluso ya habló de la renta, una renta garantizada para todos, universal, para acabar con la pobreza, para garantizar que todo el mundo pues tiene un umbral sobre el cual ya no exista la pobreza. Y un visionario el Martin Luther King. Un visionario, sí. El tío tenía un sueño. Por lo visto. Sí, sí, sí. Y un sueño más o menos justo, además, ¿no? Que era un sueño, podría ser bonito. Sí, sí, en fin. lo que te he comentado. Y permíteme que cambie de tema, o sea, mientras habláis, ¿eh? Porque Rihanna no me parecía apropiada para esto. Es más. Esta, sí. Ahora que estamos hablando de Martin Luther King, hay que poner un rollito así. Venga, por favor, continúa. Sí, sí, esto. Además, él no fue el primero en proponer la renta básica, pero fue una de las cabezas potentes que no tuvo miedo de hablar de ello, porque tradicionalmente se ha relacionado con el comunismo. Es que ¿cómo sois? ¡Madre mía lo que pedís! Ya. Sí, qué gentuza. Sí. Claro, pero bueno, pues la gente, los estudiosos de este tema, pese a que parece que ningún gran economista tiene muy claro cómo esto podría llegar a suceder, pero un problema de pensar en que los humanos dejen de trabajar es eso, es cómo van a tener la renta, cómo va a tener la gente sin trabajo dinero para sobrevivir. Y parece que la solución puede ser esta, simplemente pensar en que tengas una renta por ser humano. Claro. Por existir. La renta básica universal es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país o ciudadanos, que aquí no estamos hablando tampoco ni de patriotismo ni de solo los españoles, porque también podemos caer en eso, según esto recibirían regularmente una suma de dinero sin condiciones, incondicionalmente, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares, como pueda ser work. ¿Verdad? Esto se contaría como un derecho de la ciudadanía, un nuevo derecho, la renta básica universal. Sí, un derecho a una vida digna. No sé si choca con los que están ahora mismo en el poder, que están destruyendo derechos. No sé si están en el periodo de construir derechos, pero bueno, si no, en cualquier caso, la ciudadanía deberíamos exigirlos, quiero decir, claro. Parece que es un problema, si uno lo piensa, como comentaba antes, con una perspectiva global, es un problema de gestión. Cada vez somos más personas y las necesidades básicas de un ser humano no han cambiado demasiado a lo largo de la historia. Sigue siendo pues tener cobijo, comida, salud y ropa, en fin, la verdadera felicidad. Ropa y unas pocas cosas más, pero ya los yates, eso ya es pues caprichos. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que esas cosas no han crecido demasiado y que las máquinas ayudan muchísimo a pues conseguir comida y conseguir y fabricar ropa o todas estas cosas, dices, pues es que necesitamos trabajar cada vez menos, ¿no? Hay menos cosas que hacer ahora mismo, las máquinas ayudan más. Cuando esto continúe, ¿cómo vamos a hacer cuando se necesite, qué sé yo, un 10% de la población para desempeñar todas esas tareas básicas? ¿Los demás qué vamos a hacer? ¿Estar mirándolas, limpiándolas, manteniéndolas? Acariciándolas. ¿Jugando al parchís? ¿Cómo va? ¿O en paro, jodidos y...? Yeah. No sé yo. Entonces, ¿tú crees que la renta básica es una necesidad en el futuro? ¿Va a serlo? No sé si habrá otros modelos diferentes. Lo que parece que es estilo ahora mismo es en pensar que sí, que es una necesidad para que las rentas, para que la gente que se vaya quedando sin trabajo tenga algo que con lo que seguir sobreviviendo, mientras que sigamos teniendo el dinero como moneda de cambio, valga la redundancia, para bienes y servicios. De acuerdo, porque las máquinas, ¿en qué punto estamos? ¿Hasta qué punto han suplantado el trabajo de los seres humanos? ¿Estamos a mitad de camino? ¿Todavía nos queda mucho? Estamos, dependiendo de lo que uno conciba como el trabajo del ser humano, ahora mismo hacemos y cada día generamos nuevas cosas y nuevos servicios que prestar y nuevos bienes, se inventan cosas. Simplemente se van automatizando los más tradicionales o los más mecánicos, los que pueden desarrollar máquinas, supongo. Podríamos pensar, o sea, yo por lo menos desde la perspectiva que tengo, ¿no? Lo primero que piensas a lo mejor en una fábrica, pues bueno, ya a lo mejor no tienes un operario haciendo ciertos trabajos, sino que puedes tener una máquina. Pero es que en sectores como la banca cada vez hay menos trabajadores porque las máquinas son capaces de hacer pues los cálculos, los procesos, transacciones, etcétera. En el campo de la educación, por ejemplo, también se está apostando por educación virtual, lo que supone la realidad que hay menos presencia de profesorado en aulas. Entonces, quiero decir que no solamente tenemos que pensar en la fábrica, ¿no? Que yo creo que en cualquier campo, incluso en los supermercados, estamos viendo, de hecho, por este barrio que cada vez ponen, ¿no?, como servicios más casi págatelo tú. En los cajeros. Claro. Entonces, eso vamos, que se ve prácticamente, yo creo que en todos los sectores de... Sí, de ya producción económicos. Todos los días en la tele vemos cómo ya tienes una app diferente en tu móvil para poder hacer cosas que antes pues tenías que ir a un local en tu barrio, desplazarte, y ahora solo usas una app y eso, estás hablando con un ordenador que hace todo y visto de una manera, eso está quitando puestos de trabajo pues tradicionales. No estoy pensando en inmobiliarias, bancos, supermercados, que has dicho, un montón de negocios tradicionales. Que aquí supongo que, ¿no?, si nos ponemos en el plano de defender la tecnología, deberíamos pensar, bueno, habrá gente que tenga que producir la tecnología, La cuestión es si hay tanto trabajo, si realmente es fácil, si la población está preparada. Claro, cuando hablábamos de casos de la revolución industrial u otras épocas, entonces los cambios eran pues, rápidos para la época, pero pues, a lo mejor no tan rápidos como los estamos viendo ahora. Entonces la idea tradicional era intentar coger a las personas que se veían desplazadas de sus puestos e intentar reinsertarlas o adaptarlas a otros nuevos ámbitos, tecnologías o lo que fuera. Y el problema es que ahora a lo mejor se está viendo esa situación demasiado a menudo y no da tiempo bien a entrenar a esa gente en nuevas tecnologías o directamente a crear nuevas tecnologías, nuevas necesidades. Puede ser que no haya, directamente no haya tantas cosas que hacer. Entonces no tengamos una función para las personas que se vayan quedando sin empleo. Claro. Lo que pasa es que, claro, yo ahí pienso que, ¿no? Si el ser humano tiene, si llegamos a tener más tiempo libre, porque estamos en paro, a lo mejor puede surgir la necesidad de otros servicios, ¿no? Pues servicios más culturales, que actualmente la empleabilidad es complicada, ¿no? O sea, se podrían crear, ¿no? Otros núcleos donde con esta renta básica que la ciudadanía obtuviese, pudiera invertir en otras cosas, invertir en cultura, invertir, no sé, en cuidarte y vas a hacer más deporte, te vas más a la montaña. Mm. O sea, que creo que sí que podría haber, ¿no?, ciertos espacios, pero bueno, no sé si. Sí, también. Si vamos hacia allá. También la idea de un ser humano que no tenga que trabajar en su vida, si pensáramos ya en la visión futurista al final, plantea otro problema, que es qué va a hacer esa persona con su vida, ¿no? O sea, efectivamente, ahora mismo, porque biológicamente necesitamos estar activos. Una ocupación. Mm. Tener un trabajo es un opio muy bueno para pasar 40 o más años de tu vida haciendo algo sin pensar demasiado en, ostras, que cada día tiene 24 horas y tengo que hacer algo y no volverme loco. Es que quizá no hemos hecho otra cosa en toda la historia de la humanidad que no sea trabajar. A ver, con excepciones de faraones, emperadores y reyes, pero la gran mayoría de la población ha trabajado siempre. Claro, claro. Entonces, respecto a lo que tú decías, Paloma, pues claro, ahí se abre un hueco para tener simplemente que llenar con alternativas culturales o con deportes o cuestiones más sociales, no sé. Cuestiones sociales, lo que sea, para que la gente haga cosas y, bueno, también eso puede tener, obviamente, fines, pues si en la cultura o en el arte, pues crear nuevo arte. Pero bares va a seguir habiendo, ¿no? O sea, camareros vamos a seguir necesitando. Sí, sí, cuando hablamos de todo esto no hablamos. En eso no nos metemos. No, porque que te venga un robot a lo mejor a darte la caña o algo. Es que un robot no sabría tirar una caña madrileña. ¿Y qué te diría el robot? Muchas gracias. pierde la cosilla esa de tirar la servilleta al suelo, igual el robot te echa la peta. O lo limpia instantáneamente y entonces ya no es lo mismo. Y dices, yo quería mi servilleta ahí. Claro. O el hueso de la aceituna. ¿Estamos de verdad preparados para esto? ¿Es posible la adaptación entre estos dos mundos, el antiguo y el moderno? El más antiguo. Pues seguimos de luego al mitos. Hemos hecho referencia antes quizá a cuáles son esos países que vemos más adelantados, que nos llevan la delantera como poco en el tema de educación, que siempre pensamos en el norte de Europa, en Escandinavia. Uh-huh. Han salido en millones de programas, en millones de noticias, sistemas educativos, calidad de vida, condiciones básicas para las personas... Uh-huh. Bienestar, dignidad, cosas así como muy básicas. Efectivamente. En concreto, yo tenía en mente que era Suecia uno de los países que habían... No tenía claro si lo habían hecho efectivo el tema de la renta básica. Buscando por internet hemos descubierto que no es este el país en concreto, sino más bien Finlandia, que tampoco es que lo haya hecho efectivo... sino que está todavía en tramitación. De hecho, el mes que viene, en noviembre de 2016, se va a volver a hablar del tema para ver si es posible instaurar la renta básica. Esto, que nos podía parecer a priori un tema más socialista, más de izquierdas, choca con la idea del gobierno de Finlandia, que en estos momentos es de centro-derecha. Ellos quieren, por lo visto, poner una renta básica, pero además puede conllevar una serie de consecuencias. Sí, de las tenemos hablar. Aquí un colaborador vía Telegram, Johnny, gracias, desde Helsinki. Gracias, desde Helsinki. No, nos está informando. Y nada, un poco lo que me ha comentado es que lo que está planificando el gobierno, que lo quieren llevar a, como a un proyecto piloto, no es realmente el crear... directamente de la nada una renta básica universal. Lo que quieren es unificar todas las ayudas sociales que tiene la ciudadanía de Finlandia. Entonces, que en vez de tú tengas que, cada vez que necesitas una prestación, una ayuda, una subvención, acudas a las administraciones, directamente todo, bueno, pues toda ciudadana, todo ciudadano tendría un mínimo, un dinero que el gobierno les daría para pues complementar estas ayudas sociales. Lo que supondría es que se eliminan, ¿no?, las ayudas sociales y directamente cada ciudadano se tiene que gestionar el dinero para ver cómo lo va a invertir. Ejemplos, pues sería sobre todo el más visual, yo creo que es el de las ayudas, no solamente por desempleo, allí es que tienen un nivel como renta básica o salario mínimo, si tú no llegas al salario mínimo, el Estado te da una ayuda. Esto es curioso, ¿eh? Porque aquí nada más que tenemos la de si pierdes la si pierdes el salario. Si tú tienes un salario, en principio no puedes pedir esas ayudas económicas. Entonces, estas ayudas serían eliminadas. Luego, en la ayuda al alquiler, a la vivienda, pasaría lo mismo. El Estado, pues supongo que vendería... Se desvincula de las ayudas y como que lo unifica todo en la renta básica y que te gestiones tú como puedes. Entonces, por ejemplo, claro, los que están en el poder, que son de centro-derecha, lo que ven es una facilidad porque van a agilizar la administración, la burocracia. O sea, esto, la ventaja que tendría para la ciudadanía es que reduce toda la burocracia que hay que ir, pues yo qué sé, imaginaros ir ahí al paro a estar pidiendo 8.000 papeles, no etcétera. No hace falta etcétera. Que nos lo imaginemos. Claro, sí, yo creo que casi sí, lo hemos experimentado. Sí, vamos, yo lo he experimentado, así que sí, es una situación, pues bueno, curiosa. Entonces, pero esto es un arma de doble filo. Claro, pero tampoco hay gente, ¿no? Hay ciudadanía de Finlandia que tampoco lo ve un poco con recelo. Porque dice, bueno, ya, es que al final, ¿no?, puede ser una medida de que tú primero me das este salario, esta renta, pero puede llegar un momento que lo elimines, que tú ya te desvincules, no vas a dar ayudas sociales, no sé si me seguís. Sí, sí. Que, bueno, puede parecer que está bien, pero es que todo lo que es ese colchón de seguridad o esa administración de seguridad que tienen para que la gente tenga el suficiente bienestar, se elimina por completo. Uh-huh. Y es un poco ya, búscate la vida. Claro. Esto es como ir a la Complutense. Búscate la vida. Eso es. Ya sí, eso. Vamos a hablar también del tema de la educación, porque es cierto que los robots están ahora mismo haciéndose con... están ampliando su campo de acción en la sociedad, en nuestro día a día, y esto también afecta a cómo educamos a los niños. Se debería haber ido modificando con el tiempo. Es verdad que ahora en los colegios ya hay muchísimos, por no decir la mayoría, que tienen sus pizarras digitales, los métodos de enseñanza han cambiado muchísimo, ya las profes no tienen, vamos, corrigen los exámenes, pero luego los tienen que subir a una plataforma, las calificaciones, todo está informatizado, y como todo está informatizado, los niños de hoy en día, estas generaciones, van a tener que adaptar esas herramientas, adoptarlas más bien dicho, para hacer frente a un futuro en el que vamos a tenerlas presentes prácticamente todo el tiempo. De hecho, bueno, hay comunidades que ya están tomando parte en este asunto, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Yo creo que es para tercera de ESO, no sé si es optativa o obligatoria, diría que es optativa, pero han creado una asignatura de robótica y programación. O sea, que esto ya, si se implementa finalmente en todas las comunidades a nivel estatal o a nivel global de todos los países, pues significaría que a lo mejor cuando los estudiantes acaben secundaria tendrían un nivel básico de conocimientos de programación, robótica. ¿Crees que los niños deberían aprender programación desde pequeños? Hombre, yo soy informático, entonces. ¿Vas a decir que sí? ¿Qué vas a decir? A lo mejor mi opinión no es del todo imparcial, pero sí, sí, sí. Hay dos cosas sobre lo que dices. Uno es informatizar la educación sobre usar más la informática en la educación y otra es la educación sobre la informática, claro. Uh-huh. Sobre informatizar la educación, esto ya es justo lo que estábamos hablando, es simplemente un ámbito más, una industria más en la que la tecnología ayuda y ayuda y pues también va quitando mano de obra tradicional. Sobre enseñar informática... Eso, ¿cómo es, Paloma? No, que a mí me afecta porque sí, porque hay muchos programas educativos que se los están cargando en vez de tener, pues eso, a educadores, educadoras rotando por los centros, pues pones un aula virtual y necesitas a una persona. Y un vídeo de YouTube. ¿Qué más necesitas? Y ya está. Claro. Es que yo pienso que se deshumaniza la educación. Y a mí, que por ejemplo es lo que más me gusta de educar, que es ser humana y transmitir valores, pues hombre, no sé si un aula virtual, un Moodle, no lo sé. Llámame escéptica, pero creo que esa función no sé si la puede llegar a hacer. No, porque el aspecto este, que ya lo hablamos en el programa de inteligencia artificial, estos valores éticos de humanidad, ¿no? De crear sentimiento de manada, de grupo, de colectividad, pues yo no sé si informatizando la educación se consigue este objetivo. Robots con forma de humano. Para que... y ya los están haciendo, mira los japoneses. Claro, claro. Están como locos. Efectivamente. Pues... sí, esto es quitar empleos de la educación a base de tecnología, sobre enseñar tecnología. Esto desde hace ya, no sé si 4 quizás años, en Reino Unido y otros tantos países europeos ya tienen asignaturas sobre programación en sus currículums escolares. Y bueno, la idea de todo esto es simplemente pensando que igual que la lengua no es algo que esté en la naturaleza, como sí que lo puede ser a lo mejor la física o la biología, pero aún así es algo importante para el ser humano en los tiempos que corren, pues la lengua se ha estudiado en el colegio. Pues de la misma manera los ordenadores parece que están aquí para quedarse, cada vez van a estar haciendo más cosas, van a estar más presentes en nuestras vidas, pues parece que puede tener sentido entender mejor cómo son por dentro, cómo funcionan, para no quedarse atrás en el mundo que viene. Imagínate los niños en el cole con clase de programación. Yo recuerdo que tuve informática. No soy tan mayor. Tuve informática en el cole y usábamos disquetes. Ya, sí, porque para que nos demos cuenta, informática, claro, de la velocidad que lleva esto. En el instituto ya era de... Que hace, claro, hace menos de 20 años estaban estudiándose disquetes. Claro, yo me acuerdo que teníamos un cuaderno, lo escribíamos a mano y mientras tanto íbamos a hacer doble clic. Es que yo tengo estos cuadernos. Entonces, claro. Estamos hablando también de unas generaciones que nacen y crecen prácticamente con el iPad en la mano. O sea, que ellos ven Pocoyo en el móvil de sus padres, tienen una tablet, en cualquier momento para que el niño se calle, para que no llore. Estos niños han nacido con la tecnología debajo del brazo. Y hay centros educativos, sobre todo yo creo que los proyectos que conozco son de entidades privadas, pero colegios donde todos los estudiantes tienen iPad, ¿no? Y el profesor, o sea, que es como una herramienta, como ya si fuera un cuaderno. Pero bueno, ahí yo creo que realmente si no, o sea, estás utilizando la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que sí que es interesante educar en programación, en tecnología. Claro, la estás utilizando. Es el futuro, quiero decir, o sea, es que no hay más. Lo importante también de cara al futuro es entenderla. Claro. Es gracioso también como a nosotros nos enseñaban en el colegio a usar un ordenador prácticamente en su forma más básica, y ahora a lo mejor a chavales de esa edad se asume que van a saber usar esa tecnología para aprender el resto de cosas, que claro. Se van a saber meter en el ordenador, en la página web, entrar con su contraseña, entrar en los paneles virtuales, etcétera. ¿Esto se da por hecho? No lo sé, pero vamos, yo veo a chavales ya por ahí con 6 años manejando un iPad con una flexibilidad. Esto que es como, y con menos. Como la edad. Claro, como la lengua que se dice que eres nativo, ¿no? Cuando la has aprendido desde pequeño, pues también se habla de nativos digitales, que serían las nuevas generaciones que ya, pues eso, con 3 años han cogido un iPad, pues cuando tienen 17, meterse a una página web no les supone ningún problema. Qué interesante. Entonces, sí que se les, nativos digitales. Sí, sí que se, vamos, en educación se utiliza, que se les considera nativos digitales, pero... Te hace sentir muy mayor. Esa es la gente que pregunta por qué el icono de guardar es un disquete. ¿Sí? ¿Qué es eso? Claro. O que cuando, es que yo leí un artículo, no sé dónde fue, que una niña le decía a su padre que había sacado un disquete de no sé dónde, decía, ¡oh, has comprado un objeto que tiene la forma de guardar! En el ordenador, como niña, es un disquete. Estamos, es otro mundo. O sea, estos nativos digitales, pues igual que un niño le pones un teléfono de antes, estos de la ruletita, que vas marcando los números, haciendo toda la circunferencia, se lo pones delante y no saben qué hacer con él, porque no lo entienden. Pues todo lo analógico, todo el Walkman, el Discman. El otro día leía uno también que decía, me ha preguntado mi hija que por qué se dice colgar el teléfono. Claro, y esto claro. Casi ni no lo hemos visto nosotros tampoco, pero vamos. A ver, sí. Depende de cuál, pero esto venía del tradicional, este de dos piezas, uno a la oreja, otro a la boca. Y, sí, sí. Bueno, o colgarlo en la pared también. Claro. Claro, claro. Ese del colgarlo en la pared, vamos. Claro. Sí, porque eso que lo que estás explicando sería, volviendo a la analogía del lenguaje, pues tú, o sea, podemos no imaginar un nativo de habla de hispana, no quiere decir que conozca realmente cómo funciona el lenguaje o que lo utilice bien. ¿No? Porque pues cometa errores, y yo creo que con la tecnología pasa lo mismo, que tengan una intuición, ¿no? Parece que se manejen mejor, no significa que entiendan cómo lo están haciendo. Claro, claro. O sea, que también es importante la comprensión de la tecnología. Lo de aprender a programar en los colegios va también en la dirección de... yo, por ejemplo, en el ámbito empresarial sí que he visto que ya a día de hoy a casi todo el mundo que vaya a estar manejando un ordenador es fácil que se le pida saber manejar Excel o incluso a lo mejor saber un poco de base de datos. Ya, es que Excel, yo creo que la mitad de la población pasa con lo mismo. La gente miente en el inglés, con el nivel de inglés y con el nivel de Excel. Y con el nivel de Word también. Alguien me preguntó en plan, ¿me puedes ayudar? Que es que voy a empezar un trabajo. Digo, uff. Digo, claro. Venga, pero yo también mentí. Y ya solamente saber manejar Excel a un nivel un poco más avanzado ya también empieza a necesitar que tú sepas cómo programar un poco dentro del mundo de Excel, pero cómo programarte tus cositas en las celdas. Entonces, cada vez se va esperando más y más que la población tenga esos recursos como nativos. Pues enseñarlo en el colegio puede tener sentido, porque parece que los trabajos se van a ir moviendo más hacia ese ámbito automático a medida que lo que veníamos hablando vaya habiendo más robots y más programas que resuelvan. De hecho, yo creo que hay incluso en ese sector, o sea, las empresas se han adelantado, porque ya he dicho que en Madrid, ¿no? Como que ahora existe oferta pública de que los estudiantes, el alumnado, puede cursar tecnología, o sea, programación y robótica durante la secundaria, pero en Madrid concretamente empezó como clases extraescolares, de empresas, supongo, pues de informáticos, programadores, que han visto el nicho, y ahora yo creo que prácticamente todos los colegios, da igual que sean públicos, concertados, tienen oferta de clases extraescolares en este ámbito. Sí. O sea que... Luego hay también cursos especializados que se llaman bootcamps o algo así. Vamos, son como básicamente la idea, tú pagas un cursillo como de 3 meses y te enseñan a programar tecnologías web de día de hoy con la intención de que tú puedas entrar a trabajar de programador en algún sitio, y te cobran bastante dinero, pero también te más o menos aseguran que vas a conseguir un trabajo en una industria que te van a pagar bien y te va a rentar. Y eso está teniendo un montón de éxito. En Estados Unidos hay, cobran a lo mejor, no sé si pueden cobrar 15.000 o 20.000 dólares por tres meses de curso. Están saliendo por debajo de las piedras, porque es un trabajo que se paga y que es rentable. Y que luego lo amortizas, ¿no? Que sí, realmente. Y lo amortizas y sí. Madre mía. Claro, hay un poco el rollo que por eso sería interesante, ¿no? Que las educaciones básicas y obligatorias se incluya este apartado, ¿no? Porque es que, claro, en este caso que comentas tú, pues se lo puede permitir el que tiene el dinero, o al que le avala al menos el banco. Porque el resto, vamos, no sé si es fácil que te den crédito en Estados Unidos, no lo sé. O sea, imagino aquí, ¿no? Pues amistades que no sepan qué hacer o que estén en paro, joder, no pueden afrontar ese pago. Bueno, España en general es más barato, o sea, que no tengo ni idea de si se está haciendo eso aquí o uh-huh. si será más barato, supongo que sí. Allí, pues efectivamente, no todo el mundo tiene, es igual que aquí, no todo el mundo se puede sacar 15.000 pavos del bolsillo a tocateja. Sí, pues búscatelo como puedas y ya lo rentarás. Luego, la vida tampoco es siempre tan bonita, pero en fin, esa es la idea, de que pese a que en otras industrias puede volver más complicado, depende de la zona o depende de la época, conseguir trabajos, en informática no está pasando eso. Claro. En informática hay muchísimo, en programación y demás, hay muchísima gente buscando empleados. Y aquí es donde se me ocurre, ¿queremos ser ingeniera? ¿Vas a poner otra? Yo quiero ser una máquina suicida. Muy bien, pues damos paso a nuestra próxima sección. Conoce a una científica, ella siempre lo haría. Hoy nos trae Paloma. Sí. Una mujer impresionante, Ada Lovelace, igual os suena. Hay fotos suyas en Google. Bueno, fotos, hay retratos. Sí, y sacan, ¿no? Yo creo que, no sé si en el aniversario de su nacimiento, el doodle este que hacen, ¿no? Los de Google, bien. Yo creo que para intentar... Sí, probablemente. Sí, sí que están ahí un poco al día. Nada, pues esta mujer era un poco crack, ¿no? Así para mí ha sido el resumen. Su padre era escritor, Lord Byron. Su madre, porque estaban separados, que para la época yo creo que era algo raro, pues no quería que ella siguiera su camino. ¿De qué año estamos hablando? Siglo XIX estamos hablando, ¿no? Lord Byron era de la época de Mary Shelley. Entonces, pues la madre como apostó para que su hija Ada tuviera educación en matemáticas, en físicas, y es curioso porque mientras que ella empezaba a estudiar matemáticas, la madre recibió cartas de un matemático de la época para, bueno, transmitirle su profunda preocupación porque, bueno, las mujeres, como ya sabemos, nos dicen todos los días, somos más débiles, menos fuertes. Entonces, que claro, que no parecía sensato que nos expusiera, ¿no? O que expusiera a su hija, Lovelace, en el mundo académico. Pues aquí yo digo que, zas. Tasca, ¿sabes? Porque fíjate si pudo. Así como Hitos, pues creó el primer algoritmo de programación y luego, sobre todo, yo creo que fue una gran visionaria, porque entendió cómo la programación, ¿no? Pues se podían programar máquinas. Creo que tengo aquí apuntado que estudios que ella realizó, algoritmos, luego se llevaron a cabo como el primer programa de ordenador 100 años posterior a que ella realizara todos estos estudios. O sea que una visionaria. Y bueno, aquí yo creo que hay que resaltar, como otras mujeres que tenemos en podemos tener en la imaginación, que es que ella tuvo mucho apoyo familiar para poder estudiar, o sea, no era lo común en, claro, en la época de una familia acomodada. Efectivamente. Os digo las fechas, de 1815 a 1852, la tía vivió poco. Sí, murió a los 36 años creo que de cáncer, la pobre. Uy. ¿Qué dices? Claro, imagínate si esta mujer hubiera vivido, no sé, 80 años. 100 años es fastidiado, pero 80, 70, ¿qué podría haber, ¿no?, conseguido? Sí. El iPhone. Mentes brillantes el y luego... El iPhone. Jódete. Jobs. Seguro que sí lo habría hecho. Esta mujer podía hacer lo que quisiera. Hay gente así. Un crack. Sí. Luego he traído otra mujer que es contemporánea, Jude Milhon, que, bueno, a mí me ha gustado porque fue la creadora del movimiento cyberpunk y pues muy defensora... ¿Pero es cyberpunk o cypherpunk? Milhon acuñó el término cypherpunk y... cypherpunks. ¿Y qué? Pues que no sé si es lo mismo. Bueno, dinos qué es eso. No sé. Ah, bueno, también tiene que ver con el cyberpunk. Sí, bueno. Además como que la tía... perdón, o sea, esta señora... A ver, con confi. Con confi. Ya, yo siempre lo digo, que cuando ya has cogido cariño a un personaje, claro, histórico, le puedes, claro, le puedes llamar como le llamarías en confianza. Claro. Porque, bueno, a mí me ha gustado su caso, aparte porque fuera transgresora, ¿no?, y quisiera ir reventar un poco ciertas cosas que no funcionan en el sistema. Ella fue autodidacta, o sea, se compró un libro de programación, empezó a trabajar como programadora y poco a poco pues fue desarrollando el campo este del mundo del ciberpunk, y además era una defensora de que las mujeres participáramos en programación, porque entendía que ahí iba a estar como el núcleo de poder, de conocimiento. El conocimiento también es una fuente de poder, entonces que las mujeres deberíamos estar también en este sector para no ser aisladas de las tomas de decisiones. Entonces, pues igual, otra mujer a recordar, ¿no?, y a seguir el modelo. Ciberfeminismo. Y cómo no, claro que sí. Bueno, hoy también os vamos a introducir una nueva sección que es muy interesante, según yo, que se llama Al Rojo Vivo. No, Al Infrarrojo Vivo. ¿Te ha podido ser? Yo qué sé. Te ha jugado una mala pasada. Sí, sí, sí. Al Infrarrojo Vivo. Sí, sí, sí. Al Infrarrojo Vivo, vamos a traer una sección de noticias de esta semana, de a ver qué ha pasado. De la ciencia, sí, el infrarrojo cercano. El infrarrojo, es que lo de la longitud de onda no sé si pega bien aquí. ¿Cuántos físicos nos ven? ¿Tú, yo creo que tenemos gente física, dilo, anda. ¿Cuántos físicos nos escuchan? ¿Cuánta gente sabe de óptica en nuestros escuchantes? Encuesta en Twitter. Pues sí, esto deberíamos hacer una encuesta en Twitter. Venga, vamos a hablar del infrarrojo cercano de 800 a 2500 nanómetros. ¿Os ha gustado? Sí, mucho. Pues nada, chicos, es que solo puedo hacer una cosa con esta sección, que es introducirla con esta cancionaza. A ver si quiere sonar. Esta que no nos la hemos bajado. Ah, claro, sí. Ahí. Ahora. Pero además de tecnología, a ver, esos cursos yo creo que igual los tenemos que tomar algún curso de esos. Es cierto. Confirman que el Schiaparelli se estrella sobre la superficie de Marte. Los responsables de la ESA, la Agencia Espacial Europea, han explicado que según las imágenes recibidas del Schiaparelli, un módulo de aterrizaje de 577 kilogramos que tenía como misión probar la tecnología europea futura para aterrizar en Marte, llegó al suelo a una velocidad mucho mayor de la prevista, produciendo un potente impacto. Es como que hubieran hecho Diana, ¿no? Pues prácticamente. Solo glong. Es que en el vacío no... no suena nada. Bueno, pero vale, sí. En la atmósfera de Marte, sí. Luego, crean óvulos fértiles en el laboratorio a partir de células de la piel. Este lunes se anunciaba en la prestigiosa revista Nature el logro de unos científicos japoneses que han logrado transformar células de la piel de ratones en óvulos sanos capaces de generar descendencia. ¡Guau! Me quedo sin palabras. ¡Guau! Sí. O sea, que cuando te rascas la piel, pero, podrías estar matando bebés. Estás ¿ves? Abortando. Lo que estás pasa... abortando. Mientras te rascas la piel. Y cuando te cortas el pelo ya no te digo. Ah, bueno, eso ya parece. Es que estoy pensando yo, esto me lo voy a mirar, porque ya hubo científicos japoneses que la cagaron un poco con el tema de crear células y así, ¿no? Que se demostraron luego falsas. Y en este caso a mí me gustaría saber cómo funciona. ¿Tú lo has mirado? No, no, yo estoy al infrarrojo vivo, solo damos titulares. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, me lo miro y lo... Un titular, Paloma. lo tenemos. Es que yo pensaba que nada más que las células, ¿cómo eran? Protopotentes, eran las que podían ser luego evolucionadas para diferentes tipos de células y solo son las como embrionarias. Pero bueno, me lo voy a mirar. Ahí está. Protopotente, millones mola. De hormigas aladas aparecen con las primeras lluvias del otoño. Son las nuevas reinas encargadas de fundar hormigueros, considerados por el ABC como grandes matriarcados, por estar compuestos solo por hembras la mayor parte del tiempo. Yo cuando he leído lo de los grandes matriarcados, te lo digo. He dicho, ABC, sí. ¿En serio? ¿Hormigueros? ¿Matriarcado? X. Vale. Investigadores del Centro Max Delbruck de la Medicina Molecular de Berlín averiguan por qué la rata topo desnuda es inmune al dolor. Han descifrado el mecanismo molecular que impide que el cerebro de estos animales se entere de que están mordisqueando una guindilla o que se han sumergido en agua demasiado caliente. Esto es una maravilla. Esto es muy raro, de todas formas, ¿no? Los ratones topo. O sea, que no notas nada. Imagínate que te lo hacen. No notarías nada, ¿no? Te dan así un bofetón y dices... ¿Qué pasa? ¿No? Claro. Imagínate, te comes una guindilla, no pasa nada. O como estos ratones, es que me los imagino metiéndoles en agua caliente, ¿eh? Agua súper caliente. No, está bien. Todo bien. Pero te estás derritiendo. No, esto es normal. Es un ratón de buen ro. Pues esta era nuestra sección. Al infrarrojo vivo. Wow. Lo has titulares, hecho muy Ferreras, ¿eh? Muy bien. Hombre, claro. Está de moda, Ferreras. Justo con el final de la canción ahí. Sí, bien. Claro. Queda perfecto. Qué maravilla. ¿Tenemos una noticia de última hora? ¿A quién tenemos en el Congreso, no? Aquí tendríamos, ¿a quién tenemos en el CSIC, enviado especial? Sí, ¿no? Enviado especial. Pues a nadie. Somos de momento poca gente. Seremos más. Pero yo quería comentar que antes se me ha pasado, voy a recomendar un documental que se llama Top Secretary Roses, que nos habla de, pues bueno, las mujeres programadoras que realizaron el primer ordenador totalmente digital, que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Y a mí esto me ha hecho gracia viendo el documental, bueno, sí, dilo. Iba a decir la parte en la que estaba despierta, pero es que... Esto es lo que pasa cuando ves un documental, ¿vale? No nos juzguéis. Sí, sí, además estoy medio enferma, se me pasa... Que es que a nivel mundial, ¿no?, las mujeres fueron reclutadas para estudios de balística, trabajos de ingeniería, porque los hombres se tenían que ir a la guerra, ¿no?, al frente de batalla, entonces como que se empezó a demandar a nivel, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es donde está centrado este documental, pues era casi todas las ofertas que había para, pues, de programación, matemáticas, física, se buscaban mujeres. Gracias a eso, pues, estuvieron estas 6 mujeres que luego crearon el primer ordenador totalmente digital. Así que está interesante, ¿no?, de ver. Claro que sí. Muy está bueno perfecto. Para las siestas también. Sí, siempre. Los documentales son recomendables. Lo recomendamos para lo que quiera el cliente. Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado con nosotras, Ferdi. Muchas gracias por tenerme, ha sido un placer. Te esperamos para cuando quieras. Yo creo que es genial porque te has convertido ya en el experto en tecnología de Del Logo al Mitos. Y además, aparte de ¿no? ayudarnos a ver posibles escenarios, yo creo que este programa tiene que servir un poco para que empecemos a reflexionar, ¿no? Y lo que decimos siempre, si no nos involucramos, si no tomamos parte, pues las decisiones van a ser tomadas por el poder, no por la ciudadanía. Me siento un poco como el Fernando Arrabal de vuestro programa. Y hablando de que el millonario... Tendremos que actuar. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Nos traes el futuro, tío. Sí, sí, sí. El millonarismo. El millonarismo. Pues bueno, te esperamos pronto. Vale, por aquí a que nos sigas iluminando. Pues venga, vale. Cuando tú quieras. Vale. Os dejamos con el millonarismo. Yeah, I would have a show on Discovery, hoping that everybody in the country would watch me on the HD. I'd probably pull an Orville right in the Wilbur, build a plane and take the rudder and dip it in silver. Give away a few smartphones like Einstein, here, have this. Take my protractor out and do some mathematics. It's been a couple years since I've been single, so you can find me working late and living off ho-hos. Brain food for the intelligent. Sometimes I like to compliment myself for being smart, but you can call me brilliant. Yeah, call me a geek or maybe even nerd, but face the facts, we the one be ruling this world. Oh, every time I close my eyes, what you see, what you see, I calculate a new design. Oh yeah, yeah, an efficient way to quantify. Oh, I swear my patent would be here if I was an engineer. Be playing Xbox with some scientists, working with geologists, maybe ask a girl I'd get lucky with a little kiss. Or not, because I have to formulate a program in C++ or going back and using Fortran. Toss a few equations in just for the heck of it. Solve my own problem just so I can delineate. Yeah, I be coming on a whole new level, like comparing HDMI to a coax cable. Sometimes I give directions with Euclidean vectors and transfer files faster on eSATA connectors. I know we all have a similar dream to build cantilever beams. It makes me wanna sing. I wanna be an engineer, so freaking bad. Optimize the things I've always had. I wanna be on the cover of PC Magazine, smiling next to Pentium machines. Oh, every time I close my eyes, I calculate a new design. An efficient way to quantify. Oh, I swear my patent would be here if I was an engineer. Freaking bad.